Pablo Trabaja, episodio número 3. The father said to his son, this love's been made for you. Hola a todos, sean bienvenidos a Pablo Trabaja, un podcast donde encontrarás recomendaciones, tips, hacks, llámalo como quieras, todo sobre emprendimiento, mundo laboral, tendencias y de vez en cuando mi opinión irrelevante. Pero ojo, ojito, ojote. Este podcast está dedicado a emprendedores, así que hablaremos de temas que te ayudarán a mejorar tu emprendimiento. Escucharás palabras de ánimo de gente como tú y estrategias de expertos que podrán resolver tus dudas. Esto es Pablo Trabaja. Hoy, episodio número 3, programa dedicado a aquellas personas que quieran saber o enterarse acerca de la importancia de tener el negocio en redes sociales. Para esto hemos invitado a un amigo, un estimado amigo, se llama Daniel Herrera. Soy el fundador de Click Publicidad y Marketing. Es una agencia de marketing digital. Daniel, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias, Pablito. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy importante y muy bonito que de verdad que todo emprendedor debe conocer, ¿no? Sobre las redes sociales. Así es, Daniel, así es. Muy bien. Queridos amigos, si tienen lápiz y papel, anoten porque Daniel va a dar algunas recomendaciones y algunos tips sobre esto, la importancia de las redes, cómo hacer de que tu negocio realmente impacte en tu cliente objetivo, que es muy importante. Claro, claro, claro que sí, Pablito. Antes de comenzar, para que lo que siempre me gusta es que la gente tenga la credibilidad, ¿no? De que también están hablando con una persona que ya tiene conocimiento en las redes sociales. Bueno, voy a contar un poco de mí, de cómo es un poco de cómo ha transcurrido mi vida emprendedora, porque creo que cada emprendedor tiene una historia. Yo desde los 17 años empecé a trabajar, bueno, con la ayuda de Dios, en una agencia de publicidad. Empecé a trabajar como editor, empecé a conocer más temas sobre la publicidad. Al igual también estuve trabajando para diferentes sectores, como un ministerio, hace poco con una innovación del grupo Intercor. Pero a lo que voy es que de cada trabajo he aprendido cómo trabajar con el usuario o desarrollar proyectos para tu cliente, ¿no? Que es algo muy, muy, muy importante. Porque la mayoría de las personas, de los emprendedores, se enfocan más en el producto que en el cliente. Y justamente las redes sociales nos ayudan a poder detectar cuál es el tipo de cliente que uno tiene. Al igual, también soy CEO y fundador de la agencia de marketing, marketing digital, Click, Publicidad y Marketing, de las cuales también les invito a que puedan seguirnos. Gracias, Daniel. Gracias por contarnos un poquito sobre ti y para poder conocerte un poco más. Pues tienes razón, es importante. Yo supongo que esto te nació, sentiste que era lo tuyo. ¿Cómo fue que empezó este romance entre tú y el marketing digital? Mira, yo comencé a trabajar como editor de vídeo, pero empecé a ver que hay muchos emprendedores que no conocen el tema digital, ¿no? Yo más que todo realizaba lo que es animación digital, editaba los videos para las redes sociales, pero comenzó cuando estuve trabajando para un candidato político en épocas presidenciales y empecé a mirar todo ese equipo que hay detrás de una red social y dije, wow, esto es algo grandioso. De cómo ellos llegaban a comunicarse, de cómo ellos llegaban a interactuar con su público, de las herramientas que ellos usaban. Y recuerdo muy bien que yo no conocía esas herramientas, ¿no? Yo estaba, como se dice, en el nivel pollito, digamos así. Pero poco a poco empecé a investigar por mi propia cuenta también y aprendí mucho, mucho sobre las redes sociales, en verdad. Al igual también tengo amigos que siempre converso con ellos cuando tengo algunas dudas también, porque de verdad que las redes sociales es un tema muy bonito, pero también es un tema un poco extenso, digamos así, ¿no? Porque cada día se actualiza la tecnología, cada día tienes que ir conociendo las nuevas herramientas que hay, y de verdad que es... Cada día cambian los algoritmos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y es bueno conocer las políticas también de Facebook, de Instagram, aún del mismo YouTube también. Exacto, tienes razón en esa parte. Queridos amigos, las personas que invitamos aquí son personas que tienen experiencia, que sobre todo tienen pasión por lo que hacen, pues han encontrado su propósito y están dedicándose y emprendiendo con propósito. Si tú quieres escuchar un poquito acerca de eso, de propósito, te invito a que puedas escuchar el episodio número 1, del cual hemos tratado sobre la importancia de encontrar el propósito para emprender. Y también ya tenemos el episodio 2, que puedes escucharlo también, donde hablamos acerca un poquito con un experto, con Abraham Villanueva, acerca de, dio los tips para que sepas, ya una vez que ya tienes tu propósito, para que sepas cómo saber en qué vas a emprender. Y hoy día, una vez que ya tienes ya tu propósito, de que ya has investigado un poquito el mercado y sabes qué es lo que vas a hacer, hoy día vamos a hablar de esta poderosa herramienta que son las redes sociales y la importancia que ellas pueden tomar para difundir, para hacernos conocer. Es importante entonces, Daniel, ¿por qué es tan importante esto de las redes sociales? Mira, la verdad que es muy importante tener tu negocio, montar tu negocio en las redes sociales, ¿no? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ahora el público, el usuario es muy distinto hace 20 años, hace 30 años. Gracias a la llegada del internet, de verdad que todo en relación a publicidad ha cambiado. No sé si te acuerdas que antes tan solo había publicidad para la radio, para la televisión, para los periódicos, las revistas, y a veces costaba. Pero ahora vemos que también tanto hay programas de televisión que se han trasladado al internet. ¿Por qué? Es porque, bueno, ¿acaso es por un gusto propio? No, en realidad es que hay un público que está detrás de ello, ¿no? Hay un público que está consumiendo las redes sociales. Hay un público que a través de las redes sociales compra o visita tu local o visita el lugar donde tú te encuentras, ¿no? Y de verdad que es muy importante que tú aprendas a trasladar tu negocio a las redes sociales. Porque a través de ello tú vas a poder dar a conocer tu marca hacia tu público. Porque mucha gente fracasa en relación a sus negocios. ¿Por qué? Porque la gente no los conoce. Y aún, si los conoce, pero los conoce de la manera que ellos no desean que lo conozcan. También eso es muy, muy, muy interesante a la hora de poder trasladar tu negocio a las redes sociales, ¿no? Ya, y tengo una pregunta. ¿Es muy difícil trasladar o valerte de las redes sociales para que conozcan tu negocio, tu servicio o tu producto? En realidad no. La cuestión aquí es aprender a usar las herramientas. En realidad, cuando tú, en todos los proyectos que tú quieras realizar, si tú no conoces a utilizar bien las herramientas, prácticamente no vas a poder avanzar al 100% que uno quiere, ¿no? Más que todo es, el tema de trasladar tu negocio a las redes sociales, más que todo es en relación a conocimiento, en relación a conocer un poco más sobre las herramientas que te ofrece Facebook, sobre las herramientas que te ofrecen Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, el mismo Google también, que también tú puedes promocionar tu página web. O sea, existen, ¿verdad?, infinidades de maneras o de canales en las cuales tú puedes llegar a promocionar tu negocio. Para una persona que está empezando, Daniel, en esto de emprender y de poder hacerse conocido, ¿cómo debe empezar? ¿De repente empezar con Facebook o de repente empezar con Instagram? ¿De repente empezar con LinkedIn? ¿De repente empezar con Google Ads? ¿De repente empezar o empezar con todas juntas? ¿Cómo sería el primer paso? Lo primero que debería hacer todo emprendedor es saber quién es tu segmento, saber quién es tu público, saber quién es tu audiencia. Porque si tú no sabes quién es tu público, quién es tu audiencia, no vas a saber en qué lugar montar tu negocio. Porque ¿de qué sirve que tú montes un negocio en el YouTube cuando no vas a poder generar también el contenido, ¿no? Y aparte también si tu público no está ahí. ¿De qué sirve también montar un negocio en Instagram cuando tu público está en Facebook? ¿De qué sirve montar tu negocio en Facebook cuando tu negocio está en Instagram? Hay negocios que están en Instagram que no tienen una página de Facebook. Y prácticamente generan ganancias a través del Instagram. Al igual, hay gente que tiene su página de Facebook, pero no tiene su cuenta de Instagram. Al igual, también es bueno saber y conocer que cada público es distinto en cada red social. O sea, en Facebook es muy distinto al del Instagram. El del Instagram es muy distinto al de LinkedIn. Y así sucesivamente, ¿no? Igual, la gente que está en el YouTube es muy distinto a que tú estés en una página web. O sea, hay que saber también entender eso, ¿no? Saber en qué lugar vas a montar tu negocio. Pero lo primero es conocer tu segmento, conocer quién es tu público, quién es tu buyer persona, ¿no? Muy bien. Y es cierto, porque no las mismas personas o diferentes personas usan diferentes redes sociales, ¿verdad? Entonces, amigos, este tip es muy importante, que puedas conocer a tu cliente objetivo, y en base a eso vas a saber qué canal vas a poder usar más. De repente puedes usar Facebook o de repente puedes usar más Instagram, ¿no? Uh-huh. Lo bueno es de que tenemos herramientas a la mano, hay información en YouTube, hay bastante información sobre esto. También Daniel, bueno, también se dedica a poder difundir este tipo de información. Entonces, mira, es muy importante eso. Sí, dime. ¿Sabes, Pablito? Yo les prometo algo a tu público que te sigue. Les prometo que voy a abrir un canal de YouTube, ¿ya? Con la agencia con la que yo manejo. Pero ahí voy a enseñar sobre cómo crear tu página desde cero, conocer cómo crear tu página. También les voy a enseñar un poco de las herramientas y les voy a regalar un poco sobre segmento y un poco sobre anunciar en redes sociales. Eso es buenísimo, es una buena noticia lo que acabas de decir sobre segmento, porque segmentar es algo súper, saber segmentar es valiosísimo para que puedas llegar a tu cliente objetivo. Muy porque es una herramienta, es como decir que vas a saber a quién exactamente va a llegarle tu anuncio o va a llegarle tu publicidad. Uh-huh. Se puede segmentar, ¿verdad? Geográficamente, por sí. Edades, por profesión. Entonces, si tu cliente objetivo de repente son profesionales de tal edad, que vivan en alguna región, en alguna zona, lo puedes segmentar, ¿verdad, Daniel? Sí, pero antes de poder segmentar, siempre es bueno trasladar todas tus ideas, porque mira, eso hasta lo escuchamos en la mayoría de los emprendedores. Traslada tus ideas a una hoja. ¿Por qué? Porque en una hoja te genera un compromiso y aparte también te genera... Cuando tú lo trasladas a una hoja, te genera más ideas. Cuando tú realizas una segmentación, trasladado a una hoja, o si tienes tu computadora o tu laptop, trasladado a un Word o a un blog de notas, y hazte las preguntas, ¿no? O sea, mi público, ya, más o menos de qué edad a qué edad voy a llegar, cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos, mi producto, qué problema va a resolver en ellos, cómo yo les voy a anunciar que mi producto va a resolver ese problema en ellos, ¿no? O sea, es bueno saber segmentar, es bueno también corroborar lo que tú estás segmentando, porque aún hay emprendimientos que la mayoría, he conocido de emprendedores que hacen esto en Facebook, ¿no? Mira, generan una campaña, están realizando un emprendimiento, están realizando un proyecto, generan una campaña, pero quieren ver qué reacción va a tener con su audiencia. O sea, generan un producto en prueba, digamos así. Claro que no le informa a su público que es un producto en prueba, pero segmentan y dicen, ok, este producto, ¿qué va a generar en la audiencia que yo estoy pensando? Y conforme ellos van modificando sus productos, van avanzando su emprendimiento, van modificando su plan de negocios o van modificando su modelo de negocio. Y de esa manera tú también puedes usar las redes sociales, ¿no? Para poder conocer qué tanta aceptación va a tener sobre tu público y cómo podrías venderle a ellos también. Eso es parte de un estudio de mercado, ¿no? Que uno debe hacer. De repente nuestros amigos que están empezando... Vamos a ver, te voy a poner un poco en aprietos de repente, Daniel, te voy a comprometer. Sí. Por ejemplo, yo tengo una barber shop. Voy a abrir una barber shop o una estética, ¿no? Que es lo que mayormente hay. Uh-huh. ¿cómo haría? ¿Cuál sería mi primer paso para poder darme a conocer en redes sociales? Lo más simple, así como de repente sin una gran inversión, de repente no tengo el tiempo ni el dinero para hacer una mercadotecnia, una investigación de mercado. ¿Cómo haría nuestro amigo? Ya, mira, ¿podrías crear tu propia página de Facebook? Ya, la creas como, no como una persona. No, sino como página. Como página de Facebook. Bueno, haces lo que siempre se hace, subir tu logo, subir tu portada y empezar a generar contenido en ello, ¿no? También puedes subir en Instagram, porque Instagram es un público que consume bastante videos y fotografías. Pero ya teniendo tu página en Facebook, hay una opción que es anunciar, ¿no? Que tú puedes anunciar y dar a conocer a tu audiencia. Para ello, tú ya tienes que tener tu... Es que mira, hay algo muy, muy, muy importante que a veces se nos escapa a la mayoría de los emprendedores. Es analizar a tu público que transcurre o que va a tu tienda o que va a la barbería. O sea, uno tiene que saber analizar, ¿no? O sea, analizar qué es lo primero que hace, saber qué tipo de redes usa también. Es bueno preguntarle, ¿no? No tengan miedo a preguntar a su cliente, a las personas que van. No tengan temor. Pregúntele, oye, ¿y tú qué red social más usas? ¿Usas Instagram o usas Facebook? Y conforme a ello, tú vas a saber en dónde poder abrir tu negocio, ¿no? Ahora, en relación a segmento, ahí sí viene un tema de investigación. Como la mayoría de los que van a una barbería, son personas, por ejemplo, que, como tú y yo, no jóvenes, de entre 20 a 35 años. Aún he visto adolescentes que también van, ¿ah? He visto que adolescentes van y se hacen su corte y todo. Y digo, wow, o sea, acá en el tema de barberías también hay un gran público al quien tú puedes alcanzar. Y aparte que es un negocio que se consume a cada rato. Pasan 15 días, tienes que volver a consumir a la barbería. Y ahora con esta nueva tendencia de quererte verte bien, aún en el corte, aún en la ropa de cómo vistes, de todo ello, ¿no? Tú puedes segmentar, como le estaba comentando, en relación a jóvenes. A las edades. Edades, claro. Ya. Que Facebook no te permite segmentar menos de 18 años. Ya. Por política de Facebook, no te permite segmentar menos de 18 años, ¿no? Yeah, okay. Pero también vemos algo que sucede, que cuando los adolescentes se crean su propia página de Facebook, la mayoría se pone que es mayor de edad. Ah, sí, cierto. Sí, verdad. Porque Facebook los detecta si fueran como menor de edad y a veces no les permite entrar a las redes sociales, ¿no? O sea, mira cómo sucede en esos pequeños, no digamos problemas, sino que esos pequeños... Limitantes ahí para poder llegar al público, ¿no? Para poder llegar al público. Ok. ¿Y geográficamente lo podrías segmentar también? Sí, tu zona. Tu zona en el lugar donde tú te encuentras ubicado. Tú puedes segmentar hasta desde 10 kilómetros de tu zona hasta 15, hasta 40 kilómetros de tu zona. Ok, genial. Genial. Ese es algo, amigos, que debemos saber porque... Claro, no nos sirve de nada ser tan generales y de todo el Perú, ¿no? Que claro. Nuestra publicación llegue a todo el Perú, cuando en realidad, pues para buscar una barbería, las personas pues mayormente son relativamente cercanas, ¿no? Entonces, por eso segmentar es tan importante. Igual, si tienes un negocio, por ejemplo, de venta de ropa de bebés, entonces deberías segmentar. Si tienes una tienda física, pues segmentar geográficamente cercano, ¿no? Segmentar de repente por edades, de repente... ¿Quiénes son la mayoría madres, pues, de bebés pequeños? ¿No? Entre 20 a 30 años, de repente, ¿no? Entonces, segmentar de esa manera, ¿no? Poder evaluar, poder ver, examinar a tu público. Ahora, hay algo importante también, que no todo es el tema de segmentación, ¿no? Sino detrás de ello es qué innovador tú le ofreces a tu cliente. Que hablamos ahí hacer no solamente del producto, sino también del tipo de contenido. ¿Cómo lo vas a compartir? Ajá. También en relación al tipo de contenido. Pero más que todo, yo creo que el cliente, cuando tú le anuncias y ve algo innovador, tanto en el contenido y en el servicio que tú ofreces, dice, wow, yo... Porque mira, sucede algo. Yo también he estado trabajando así con barberías, con barberos. Y sucede que uno cuando va a un barbero, es porque le tiene confianza. Y tan solo se quiere cortar con ese barbero. Entonces es un poco difícil sacar de su zona de confort al usuario, al cliente, porque él ya tiene un barbero y a veces tiene temor a que le corten mal el cabello. Mira, en verdad hay diferentes públicos. Mira, hay uno, es el que es joven, ya, el que es joven, pero siempre visita a su peluquero de cuadra, porque es más cerca y gasta menos. Al igual, está también los niños de los cuales sus padres lo llevan al peluquero, pero no lo llevan a una barbería, ¿no? Entonces, hay diferentes segmentos ahí por analizar y poder trabajar también el tema de tu contenido y el tema de tu innovación en relación al servicio también. Correcto. Amigos, es muy importante la información que Daniel está dando y sería bueno que, si en caso quisieras como ampliar las ideas, por favor, te invito a que puedas ponerte en contacto de repente con Daniel. Ahora al final él va a dejar pues sus redes sociales y dónde podemos encontrarlo. Pero también puedes de repente escribir tus preguntas a Pablo Trabaja, que me encuentras en Facebook o en Instagram también, y mandarme tus preguntas. Es muy importante que esto te pueda quedar claro, porque el éxito del negocio depende de muchos factores y este es un factor muy importante, el de las redes sociales. Daniel, esta conversación ha sido para mí muy, muy buena y muy útil también, sobre todo para los amigos también que nos escuchan, que muchas veces hay un temor a las redes o hay una ficción, ¿no? De solamente sí. Poner de repente, ya, qué bacán, Facebook, y pongo mi producto y el precio, ¿no? Cuando en realidad la gente ahora lo que busca más, los leads que podamos jalar, obtener de las redes, es en base a una buena estrategia, un buen contenido. Y, amigos, sea cual sea tu emprendimiento, hay opciones para que puedas atacar de manera correcta en las redes sociales. No todo es igual. Claro, muy cierto. Muy cierto, Pablito. De verdad que uno debe conocer, ¿no?, en qué red social se va a anunciar. De verdad que hay infinidades de oportunidades gracias al internet, a las redes sociales. Y no es muy caro, ¿verdad, Daniel? Sí, no es muy caro. De verdad, no es muy caro. Pero sí es importante el segmentar bien, ¿no? Es lo que la mayoría de los emprendedores sufren a la hora de hacer sus negocios en redes sociales. También, los que siempre les recomiendo es que no abandonen a sus redes sociales. Mantengan siempre activa su red social, porque detrás de ello hay un público que siempre está atento a lo que su marca le quiere comunicar, ¿no? O al lugar donde usted, o por ejemplo, en el caso de la barbería, siempre está atento a ver qué cosa sube, aún sus propias fotos de ellos. A veces la gente quiere hacerse famosa subiéndole una foto de ellos en la misma página, y ellos lo comparten. Mire, ¿cómo se puede generar contenido, ¿no? Ese ya es más que todo contenido orgánico. Que tú puedes subir una foto de tu cliente, una foto bien tomada, y la puedes subir y la gente empieza a compartir, ¿no? El mismo cliente empieza a compartir. Imagínate que por cada cliente que comparta, ese mismo jale a 5, a 2 o a 3 clientes. Y así sucesivamente va creciendo tu negocio, ¿no? Es cierto. No te pongas límites para poder usar esta herramienta que es las redes. Aprovechemos que al menos hasta en este tiempo pues tenemos libre acceso y no es muy caro, no es muy complicado. Ahora todos tenemos un smartphone, podemos usar la cámara del smartphone. Lo único, sí, de verdad que yo te animo a de que puedas de repente capacitarte un poquito si vas a compartir contenido, fotos sobre tu producto, porque no vaya a ser de que subas una foto de tu producto y se vea desagradable. Cierto. Y vas a transmitirle eso a tu cliente, ¿no? Entonces, es importante. Si de repente no tienes el capital para poder contratar a una persona que te haga las fotos o que te haga un video, no puedas hacerlo tú, pero siguiendo algunas pautas que es importante. Muy cierto. Entonces, lo que hoy Dani ha hablado ha sido la base, hemos comentado Y Dani, de una vez aprovecho y te comprometo de repente para más adelante poder hablar un poco más a fondo sobre este tema. Sí, me parece genial. De verdad que una visión mía, tanto como emprendedor y como negocio que yo tengo, es ayudar al cliente, ¿no? O sea, que mi cliente esté bien informado de las tendencias que hay en las redes sociales, porque yo creo realmente que un cliente bien informado es un cliente que va a saber lo que tú estás haciendo, ¿no? Va a saber valorar, mejor dicho, lo que tú haces. Dani, ¿y dónde te encontramos? Sí, nosotros estamos en nuestras redes sociales como Click Publicidad y Marketing, al igual en Instagram también como Click Publicidad y Marketing, y comentarles que también nosotros estamos ahí chambeando, bueno, digamos en esa palabra un poquito popular. Vulgar, digamos así. Popular, ¿no? Popular o limeña, más que todo limeña, no vulgar, sino limeña. No, no te preocupes, acá la gente somos de barrio, entonces sabemos cuál es tu caucau. Así es. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que ustedes puedan escuchar estos audios, porque de verdad que les va a servir bastante, bastante, bastante. Al igual, decirles que yo tengo un compromiso con ustedes, que me pueda buscar ya en una semana aproximadamente, ya voy a lanzar contenido. Como... ¿Cómo se va a llamar tu canal? Sí, igualito, Click Publicidad y Marketing. Ok, buenísimo. Sí. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Y no me despido sin antes decirte que pierdas tus miedos, no te pongas límites para emprender. Esto fue Pablo Trabaja. Adiós. Adiós, nos vemos pronto. Gracias por escucharnos. Te recordamos que puedes encontrarnos en Facebook e Instagram